Y en el operativo de las elecciones del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de uno de los hechos más preocupantes que ocurrió en la jornada de hoy, la detención de integrantes del Frente de Izquierda con un operativo que hicieron las fuerzas de seguridad en un local partidario. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Alejandro Martínez, del Partido Obrero, primer candidato a concejal del Frente de Izquierda en el partido de General Pueyrredón en la provincia de Buenos Aires, donde ocurrió esto, en Mar del Plata. Hola Alejandro, Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No. Mirá, cerca de las 10:30 de la mañana, después de un comienzo del escrutinio con algunos problemas por falta de autoridades y de un par de requisas de fuerzas de seguridad a nuestro entender irregulares, ilegales en un par de escuelas por hechos comunes. A las 10:30 más o menos, y ante una denuncia al 911 de un vecino, una comisión policial de 8 o 9 patrulleros y más de 20 efectivos de la policía bonaerense ingresaron al local del PTS, acá ubicado en la calle Jujuy, en el centro de Mar del Plata, y detuvieron a 6 militantes y candidatos de las presentes elecciones del PTS, a Gustavo Vicini, candidato a senador en la sección electoral quinta, y a Libertad Martínez, que es la segunda candidata a concejal, entre otros varios compañeros, 4 más, 6 en total, por el delito, entre comillas, de violar la veda electoral en un local partidario, abierto como todos los locales partidarios, un día de elecciones y con el movimiento normal de cualquier local partidario un día electoral. Uh-huh. Fueron detenidos, llevados a la comisaría segunda, acá en Mar del Plata, y luego de una revisación física, porque hubo denuncias de parte de una compañera nuestra de agresiones y de violencia física. Bueno, después de ese trámite judicial, liberaron aproximadamente a las 2 horas, 3 horas de haber sido detenidos. Uh-huh. Fueron detenidos esposados contra la pared del local del partido y, bueno, tratados como delincuentes de la peor calaña, militantes políticos un día electoral, ¿no? Es a mi manera de ver un hecho muy grave y creo que sin precedentes hasta ahora en nuestra ciudad y en nuestro país. Alejandro, ¿alguna excusa, algún argumento en particular, además de violar, de decirles que violaban la veda? No, bueno, después a raíz del ingreso de los efectivos al local se sumó una denuncia por resistencia a la autoridad a una compañera, pero no, se presume lo que, ante el requerimiento mío y de otros compañeros que nos hicimos presentes ahí inmediatamente, de que exhiban una orden de allanamiento, una orden judicial, no fue exhibido ningún tipo de orden de ese tipo. Y lo que argumentaron es que actuaron por la denuncia esta de al 911 de Telefónica, y aparentemente por el hecho de ser un local con una identificación y materiales que tiene en la puerta, como todos los locales partidarios, de propaganda, sí. Mientras, te quiero señalar que en la misma ciudad acá se han paseado por la ciudad todos decenas de móviles de distintos partidos con afiches identificatorios, inclusive ya está tomando estado nacional el hecho de que la principal candidata aquí del oficialismo, Dilma Barahiola, a la hora de votar hizo una intervención política al pie de la urna, prácticamente de campaña, planteando toda una serie de propuestas y de iniciativas que iba a llevar adelante, según ella, a partir de ahora. Y eso ya está tomando estado público a través de varios medios provinciales, inclusive, y locales. Y bueno, Cualquier cosa, en todo caso, inclusive, tampoco ameritaría en el caso de la principal candidata del actual oficialismo semejante medida como la detención. Si no me equivoco, una falta de esa amerita una multa, un apercibimiento, ese tipo de sanciones, pero claro, jamás una detención violenta y arbitraria como la que se produjo. Claro, pero Alejandro, eso que vos decís, en el caso de que el local esté a menos de 80 metros de una escuela, ¿está cerca el local de una escuela? No. Por eso. No hay ningún local de votación en las inmediaciones, ¿no? Por lo que dice el código electoral, se puede tener un local abierto, no se lo puede tener en cerca de una escuela, a menos de 80 metros de la escuela, pero a lo sumo deberían indicarles que cierren, nada más. Mira, yo no tengo conocimiento que haya un lugar de votación, no sé, a menos de 500 metros de ese lugar. Perfecto. Bien, algo, sin ahora tener presente bien la zona, pero no es esa la argumentación de la actuación de la policía. Bien. No, para nada. Alejandro, ¿ustedes han hecho una denuncia por esto? Sí, mirá, hoy justamente esto te imaginarás que conmocionó a toda la ciudad y a nuestros compañeros, a nuestros militantes que estaban fiscalizando. Esperamos terminar esta jornada de votación, de fiscalización del comicio, y seguramente ya mañana a primera hora vamos a accionar legalmente todo lo que corresponda y vamos a ser responsables de esto. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero abiertamente y judicialmente, inclusive a las autoridades policiales y las autoridades políticas de las que depende la policía, en este caso el ministro Ritondo, la gobernadora Vidal, el intendente Arroyo de Mar del Plata, si ha tenido intervención en esto o si le cabe alguna responsabilidad, pero esto es una cosa, un accionar sin precedentes y muy grave a nuestro entender. Alejandro Martínez, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, saludos. Un fuerte abrazo. Ahí hablamos con Alejandro Martínez, primer candidato a concejal por el partido bonaerense de General Pueyrredón por el Frente de Izquierda, sobre estas detenciones y un operativo que se realizó en un local partidario que está abierto en la ciudad de Mar del Plata, como tantos otros en todo el país. Algo que no está prohibido, salvo que estén a menos de 80 metros de una escuela. Pero en este caso ha ido más allá del cierre de ese supuesto local en infracción, sino que ha habido detenciones y un ingreso de fuerzas de seguridad sin orden judicial.